Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, ¿cómo están, vecinas y vecinos? Estamos en otro programa más de Chalupa al agua aquí en la radio CIS en vivo, como nos escuchan. Hola, empezando la semana, una vez más, felices de empezar la semana así. La Inara también está full saludando, súper comunicativa. Les queremos contar que veníamos acá en la ruta, porque no sé si ustedes saben, pero vivimos en la zona de la costa de la comuna de Alcahué y vimos un impresionante, cuasi gran accidente con un perrito, pero el perrito salió completamente ileso, lo que sí, se dio como vuelta, no sé cómo explicarlo, como debajo del auto. Como un arrolladito debajo del auto. Fue algo... Les prometo que con la Sabina estábamos en shock, no sabíamos si parar el auto, si gritarle a alguien, pero el perrito salió corriendo y se metió en un pasillo y desapareció. Así que, señora que tiene casa aquí, ¿cómo se llama esta calle? ¿Avenida Mocopulli? No. Bueno, si tiene un perrito que es color... cremita, peludito, colorín, chiquitito. Y llegó asustado y está escuchando la radio... Es su perrito, así que háganle por favor mucho mimo porque vivió una experiencia traumática. Hablando un poco de lo que se va a tratar el día de hoy en Chalupa al agua, queremos primero que nada saludarlos y saludar a una cocinería, un puesto en la cocinería, porque resulta que la semana pasada nos pillamos a Don Mario y la señora Ana y nos expresaron que les encanta el programa Chalupa al agua. Estoy hablando de la cocinería Carlita, puesto número 7. Aquí le estamos saludando, bueno, a toda la cocinería. A todas, porque es tan rico pasar ahí, es sí, lo mejor. Gracias. Gracias por el trabajo y sobre todo a Don Mario y la señora Ana por habernos saludado el otro día con tanto ahínco. En el día de hoy vamos a estar viendo en el Saltando el Cerco Mediático una entrevista que le realizaron a Alfredo Feir Yunis, algo así. Yunis, que trata justamente de el agua. Y nos interesa seguir hablando de este tema del cerco mediático porque muchas veces se nos habla de cambio climático y pocas veces se nos habla en realidad en qué consumimos el agua. Y se van a impresionar. Luego estaremos escuchando una cueca tributo a Jerónimo Barría. Y en Constituyéndonos vamos a estar viendo algunas normas laborales en el proyecto de la nueva constitución y también revisando algunos de los proyectos que ya están en el borrador. También vamos a estar escuchando el dúo Coplanacu, Yo vengo a ofrecer mi corazón, qué canción más bonita. Y en Música para los Oídos vamos a estar llamando por teléfono a Margarita Cárdenas. Sí, una de las cantoras de este territorio que, como comentábamos la semana pasada, hay varias cantoras maravillosas aquí, así que vamos a empezar a conocerlas más en profundidad. Sí, y ojalá llamarlas seguido, porque tienen muchos temas y tienen tanto que contarnos. Yo encuentro que las cantoras, tanto la Cecilia Bahamonde y la Margarita Cárdenas, son fundamentales para nuestro territorio, siendo que son cantoras mujeres, que no hay muchos territorios de Chile que tengan así esas cantoras campesinas preciosas que tenemos aquí. Hoy en día, porque hay algunas que son... muy reconocidas, pero que lamentablemente ya no están con nosotras como para poder hacerles una entrevista. Totalmente. Están con nosotras de otras maneras. Sí, así que vamos a estar intentando cómo utilizar esto de la llamada telefónica y cosas así para estar en vivo. Así que vamos ahora saltando el cerco mediático. Saltando el cerco mediático. Bueno, y en Saltando el Cerco Mediático estamos revisando la entrevista realizada por Mario Moreno Rodríguez a Alfredo Feir Yunis. Él fue candidato a presidente en algún momento. Mira, sí. Es un economista, ecologista y parece que guía espiritual. Sí, tiene toda una vocación espiritual por ahí. Está súper interesante, lo decidimos hablar hoy día con la Sabina, porque habla de que muchas veces hablamos de escasez o de crisis hídrica, pero muy pocas veces profundizamos de qué se trata exactamente este tema de que tengamos problemas de agua actualmente en Chile. Sí, y esto, ¿por qué lo ponemos en saltando el cerco mediático? Porque en los medios hegemónicos de comunicación siempre, siempre, siempre se habla de que todos nuestros problemas con el agua son debido al cambio climático. Y de alguna manera lo que vamos podemos ir aprendiendo al leer más, no solamente sobre Alfredo Sveir, sino también muchos otros investigadores y científicos, es que la falta de agua en muchos lugares no se debe solamente al cambio climático, sino que hay muchos motivos, muchas causas de que tengamos poco acceso al agua en algunos lugares y que esto se esté agravando tan rápidamente. Sí, de hecho él comienza hablando de que el agua surge en un espacio determinado. Y esto puede ser ridículo, pero en realidad pocas veces nos ponemos a pensar de que hay muchos espacios donde el agua no circula. Y de hecho, el hecho de que tenga esta característica espacial quiere decir que depende de lugares determinados que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? La semana pasada y la antepasada estuvimos hablando de los humedales, de los pomponales. De esos espacios depende el agua dulce que utilizamos los seres humanos y los animales y la vegetación, ¿no es cierto? Entonces, esta característica espacial nos da cuenta de la importancia de la protección de estos espacios. Y como bien decía la Sabi, hay dos grandes determinantes de la crisis del agua, de la crisis hídrica. Por un lado están los ciclos de la naturaleza. Ya sabemos, por ejemplo, que en un momento la Tierra estuvo en glaciación y que luego esos glaciares se fueron derritiendo y que actualmente existen los que todavía están de esa época, ¿no es cierto? El otro día escuché que Chile es un país glaciodependiente. Es decir, toda el agua dulce que necesitamos, sobre todo los humanos, para existir, viene de aquellos glaciares de aquella época de glaciación. Menos en las islas, por supuesto. Claro, que nosotros tenemos la turbera y tenemos el pompón. Y además, recordar que en la época de la glaciación, los océanos tenían un nivel mucho más bajo. Entonces, por ejemplo, Inglaterra se unía con Europa, Asia se unía con Norteamérica, y eso permitía, ¿no es cierto?, migraciones de las personas y de los animales que hoy en día solamente se pueden con un barco, un bote, algo u otro medio de transporte. Entonces, el hecho de que los glaciares se vayan derritiendo desde hace miles de años implica el aumento del nivel del mar. Totalmente. De hecho, nosotros que vivimos en un contexto insular, nos tenemos que ocupar un poquito de esta idea, porque de hecho el tema de que estemos en este calentamiento global que implica que se derritan los glaciares, implica que está subiendo el nivel del mar. Es decir, los contextos insulares los vamos a vivir. Bueno, acá las vecinas, los vecinos saben lo que pasó con el terremoto, por ejemplo, de pronto perdimos costa y todo. Pero el otro gran determinante, que no son los ciclos de la naturaleza, que podemos decir que son orgánicos, que son parte de la historia de nuestro planeta, del Ñuque Mapu, es justamente las acciones derivadas de lo humano. Y aquí entramos en un detalle que con la Sabina encontramos súper importante que ustedes sepan. En Chile, el consumo del agua es dramático porque está 100% aunado al sector forestal, el sector minero y el sector industrial, ya que son sectores que consumen casi la totalidad del agua disponible, porque solo el 5% del 100% del agua que tenemos, el 5% lo utilizan las familias. Es decir, que el 95% es de consumo del extractivismo, de la industria. Solamente estamos hablando de agua dulce, ¿verdad? No estamos hablando del agua de mar. No, del agua dulce. Estamos hablando de que las industrias mineras, forestales e industriales en general consumen el 95% de nuestra agua. Chan. Entonces, hay movimientos sociales que dicen, no es sequía, es saqueo. Ahora, tampoco hay que demonizar... Bueno, sí, yo demonizo un poco las empresas, pero quiero poner un punto. Uno no puede decir que la industria no debe consumir tanta agua si después vamos y nosotros consumimos muchas cosas que son producto de esas industrias, claro, sin ninguna conciencia ni medida. Sí. Entonces, si nosotros estamos comprando puros productos que son industrializados, que son envasados, que perfectamente podríamos prepararlos en casa, o que no necesitamos cambiar todo nuestro armario tan seguido, que realmente podemos ocupar menos ropa o comprar en la ropa usada, entonces estamos motivando ese alto consumo de agua por parte de la industria para producir cosas que finalmente no siempre necesitamos, Y de ahí viene como este dicho que es el título de un gran libro que se llama El consumo me consume. Claro, ¿no? Y de hecho lo que dice la Sabi es muy importante, porque bajar nuestro consumo implica de que reconozcamos, tomemos conciencia que hay poblaciones enteras de personas que no pueden acceder a el agua potable, el agua dulce, a costa de estas industrias, como por ejemplo la industria de la ropa, que es una gran consumidora de agua. De hecho, la UNESCO dice que 6 mil millones de personas habitan en áreas donde enfrentan escasez de agua. 6 mil millones, y otros 1.600.000 enfrentan recortes en el suministro de agua, debido a que carecen de la infraestructura necesaria para tomar agua de los ríos o acuíferos. Entonces, hay que, por un lado, tomar conciencia de que la industria actualmente está consumiendo prácticamente la totalidad del agua dulce de nuestro territorio, y por otro lado, también pensar en que hay muchos territorios que carecen de esta agua. Nosotros somos, imagínense, de los países de América Latina, uno de los que con Argentina compartimos la gran cordillera de los Andes, donde están las reservas de agua de los glaciares. Y esas reservas de agua no son solamente para los chilenos o los argentinos, sino son para todos los seres humanos y todos los animales y todas las plantas. Otra cosa que también leíamos con la Sabi es que el 70% de nuestro cuerpo, del ser humano, es agua. Sí. De la misma manera que el 70% de la tierra es agua. Y eso tiene muchas implicancias en salud, en energética, en muchas cosas que podemos conversar en otro momento. Sí, y bueno, ya como para ir cerrando este tema, es muy importante generar conciencia colectiva sobre que yo creo que vivimos en una cultura donde no estamos acostumbrados a dimensionar todo lo que nos aporta el agua. Muchas veces decimos, ay, si hay gente que no tiene agua, pero le llegan los camiones al aljibe. Pero bueno, ¿qué pasa con esa señora o ese señor o ese niño que no se puede duchar, que tal vez no puede regar sus plantas? ¿Qué pasa con los animales que tienen esa familia? ¿Qué pasa con el entorno? Porque no solamente están los humanos, ¿qué pasa con esas aves migratorias que contaban con esa agua que actualmente ya no está en los ríos? Como el caso de Petorca, por ejemplo. ¿Qué pasa que de un día para otro se te secó el río porque te lo robaron para regar palta? ¿Qué pasa con esos peces? Todo el medio ambiente que está asociado al agua, ¿no? Toda la vida que se pierde y que es nuestro entorno. Y nosotros nos nutrimos de ese entorno de muchas maneras. Porque no solamente bebemos el agua, sino que nos alimentamos, ojalá, de lo que se produce cerca de nuestra casa. Y además nos entrega, por ejemplo, regulación de térmica, regulación de la temperatura, de la humedad. Y todo eso tiene directa relación o consecuencias a nuestra salud. A qué temperatura queremos vivir, con qué nivel de humedad. Es muy distinto estar en un ambiente seco a uno húmedo. Oye, Sabi, y antes de cerrar este programa, yo me acuerdo que en el programa de Municipio Comunitario, que lo defendió el actual alcalde, por si ahí nos está escuchando, Alex, te mandamos un saludo, había la idea de una oficina del agua. Porque ya se estaba pensando este tema de la crisis hídrica. Entonces, como para llegar, en Chalupa al Agua queremos concretizar también las cosas, invitar a las vecinas, los vecinos que nos escuchen, a también pedirles a las autoridades, no solamente que nos hagan los caminos o cosas que son tan importantes del diario vivir, sino también algo que se llama ordenamiento territorial. Y justo este año se vence el Pladeco, que es justo toda la organización urbana que va a tener Dalcahue. Entonces va a estar entretenida esa conversación. ¿Qué va a pasar con el agua aquí en nuestra comuna? De todas maneras, es una conversación urgente, urgente. Y además, y relacionado con esto, quería comentarles que hay un concepto que es antropoceno. Ajá. Y que tiene que ver justo con lo que hemos estado conversando, de cómo estamos en una era, en un momento del planeta, en que la afectación o la fuerza de transformación que tiene el ser humano, la ser humana, en el entorno es mayor a la de los propios ciclos de la naturaleza en algunos aspectos, entre ellos muy principalmente el agua. Entonces se le ha llamado antropoceno en ese sentido, como antropo de seres humanos, y seno como la era en que el antropo, el ser humano, está teniendo mucha influencia en su medio ambiente. Entonces esa influencia tenemos que lograr transformarla y que deje de ser perjudicial para la vida, sino que comience a ser protectora. Y esta es como una oportunidad clave. Es súper interesante lo que dice la Savi del antropoceno, porque hoy podemos cambiar el switch de la explotación a la conservación y el cuidado, ¿no es cierto? Estamos en esa etapa. O sea, yo escuchaba hace poquito tiempo el primero de mayo cómo salían las mujeres trabajadoras a hablar del sostén de la vida, del cuidado de la vida en todas sus formas. Estamos escuchando cada vez más cómo emergen esas voces de cuidado. Y aquí en Chiloé, justamente acá en nuestra comuna, para ir nombrándolo nomás, tenemos una de las posibilidades más grandes que nos dotan de agua dulce, que es nuestra cordillera, el Piuchén. Una parte bastante importante de nuestra comuna se da a la costa del Pacífico, a preservar esas turberas, esos pomponales que son tan importantes para nuestra vida. Recuerde, el agua es vida. Vamos a escuchar una música. Esa. Chalupa al agua, constituyéndonos, remando hacia la dignidad. Y aquí estamos en una semana más para conversar, debatir sobre algunos puntos de la Convención Constitucional. Y en realidad con la Sabina estábamos pensando en comunicarles sobre algunas cosas, algunas normas laborales que ya están en el proyecto de la nueva Constitución. Todavía no están inscritas, como ustedes saben, sino que hay un borrador. Y queríamos hablar de esto porque estamos a puertas de lo que fue la jornada del primero de mayo, que fue ayer. Y muchos proyectos en la nueva Constitución apuntan justamente al resguardo de las, los y les trabajadores. Por ejemplo, la protección del trabajo y derecho al trabajo decente, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Los trabajadores elegirán el nivel en que se desarrollará la negociación colectiva, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. También está la prohibición de discriminación entre trabajadores y trabajadoras, que no sean en base a competencias laborales e idoneidad personal. También está la prohibición del despido injustificado y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que yo creo que ese es uno de los temas, por lo menos para mí, muy revolucionarios, porque... Totalmente. Y yo creo que todos nos tenemos que ir poniendo en esa línea porque es hacia allá, hacia donde tenemos que avanzar por obligación un poco y por amor y por gusto también. También. ¿Y qué derechos laborales hay en la actual Constitución de 1980? Bueno, les decimos que 3. O sea, hemos hablado antes que había más de 7 y aquí solamente hay 3, que tienen que ver con el derecho a la libre contratación, el derecho a la negociación colectiva y la admisión a todas las funciones y empleos públicos. O sea, así es como estábamos funcionando con la Constitución antigua, tenemos que aspirar a más. Podemos sí, aspirar a más en lo nuestras creemos, vidas. Sí. Y por otro lado, tenemos la hoja del oficio número 669, chan, chan, chan, suena así súper misterioso, que son las normas aprobadas de los derechos fundamentales que ya están también, son el bosquejo de lo que va a ser nuestra nueva constitución. Sí, aquí, bueno, hay varios que son muy parecidos a los que ya habían, pero que los queremos releer porque también hay noticias falsas sobre que esto ya no corre y en realidad está súper considerado. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencia. Libertad de expresión. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esto igual es bien importante porque nosotros somos un Estado laico, es decir, es un Estado que no suscribe un lineamiento específico religioso, pero sí aspira a ser un Estado que incluya todas las religiones, claro, y todas las miradas, y también los pueblos, como ya hemos hablado con la plurinacionalidad. Entonces, cuando escuchamos a convencionales de derecha que normalmente nos están diciendo como no, es que esta constitución va a borrar la religión de los colegios, eso no es así. Los claro, colegios van a tener libertad, dependiendo de su línea curricular, de enseñar religión, la religión que quieran. Pero como Estado, el Estado es independiente de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y de cualquier otra iglesia. Claro, y eso es súper importante, decir, cada uno tiene el derecho a seguir la religión o tener el pensamiento y la opinión que quiera, pero el Estado debe ser neutro y abierto a todo tipo de religiones y de pensamientos con ciertas limitaciones, porque incluye esta frase: no existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley. ¿Y esto por qué? Porque si bien todos podemos tener la opinión que queramos y la podemos comunicar, si esa opinión agravia a otra persona o derechamente ataca a otra persona o vulnerabiliza a otra persona, eso debe tener consecuencias también en la ley. Sí, total. Bueno, también está el artículo 9, que yo creo que es sumamente importante para las mujeres, les niñas y bueno, para la población en general, pero está pensada justamente para nuestro género, porque somos quienes lamentablemente vivimos diariamente la violencia del patriarcado, que puede llegar hasta nuestra muerte, ¿no es cierto?, con los femicidios o feminicidios. Y está el artículo 9, o sea, el artículo 9, sí, pero es el artículo 9, que es el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Nosotros hemos hablado de esto antes en Chalupa, pero se lo queremos leer. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale la Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos. También tenemos derecho a la libertad ambulatoria. Toda persona tiene derecho a trasladarse, a residir y a permanecer en cualquier lugar del territorio nacional. Y también la prohibición de desplazamiento forzado. Y esto lo quiero mencionar porque dice: ninguna persona será sometida a desplazamiento forzado dentro del territorio nacional, salvo las excepciones que establezca la ley. Y ya estamos teniendo una población que está necesitando migrar de forma forzada desde el campo a las ciudades por falta de agua, que es justamente lo que comentábamos al inicio del programa. Entonces, ese tipo de situaciones no deben ocurrir. Y este artículo no es una novedad en nuestra Constitución. Es un derecho muy común en las constituciones de muchos países. Y muchas veces ocurren los desplazamientos forzados y en nuestro país ya lo estamos viviendo. Sí. También está el artículo 12, que es el derecho a la identidad. Y este es un gran logro de las comunidades de disidencias sexuales en todo Chile, que sí. Han venido, bueno, igual que las mujeres, venimos batallando por nuestros derechos hace ya muchísimos, muchísimos tiempos. Por lo cual queremos hacer un saludo especial a toda la comunidad, ya sea lésbica, homosexual, trans y todas las identidades sexuales que existen. Porque, queridas vecinas y vecinos, esas identidades existen, quiéranlo o no. Yo sé que algunos pueden estar de acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo, pero le apuesto que le va a tocar un primo, le apuesto que le va a tocar un sobrino, tal vez un nieto, una nieta, una hija, un hijo, que atraviese distintas formas de entender su sexualidad, y tenemos que abrirnos a esas nuevas realidades también, y acompañar y querer y cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y justamente el artículo 12 va en esa dirección. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. El Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. Esto también yo les quiero comentar. Hay personas que actualmente no se sienten representadas por su sexo al nacer, pero no pueden cambiar su identidad de su cédula de identidad. Entonces, actualmente, por ejemplo, se le asignó el género masculino al nacer y es una persona que hizo la transición hacia lo femenino y actualmente tiene nombre de mujer, tiene una identidad ligada al género femenino y, sin embargo, en su carnet de identidad sigue apareciendo esa identidad masculina. Bueno, con esta ley se avanza también en ese camino, para que las personas que quieran cambiar su identidad, también en su cédula de identidad, puedan hacerlo. Ajo, ojalá que todo esto que estamos leyendo y conversando se vaya concretando en leyes bien reales. Sí, que no quede escrito solamente. Al callo. Luego, libertad de emprender, no sé si me salté uno, no. Libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. Entonces quédese todo el mundo tranquilo, si usted tiene su negocito, nadie va a venir a quitárselo. Usted puede seguir funcionando como siempre, con libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá así ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza. Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. Ya, ahí las cinco familias más ricas de este país, agárrate Catalina, como dicen los argentinos. Bueno, se pusieron incómodos. Sí, y echaron a andar toda su maquinaria de medios y están por eso haciéndole la guerra a la Constitución, porque es ahí donde se complica. Bueno, justamente antes de pasar a escuchar música, cerremos con el derecho de propiedad y así también nos calmamos todas. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y lo que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Esto es importante porque vamos a tener que hablar aquí del concepto de bienes comunes, que son, por ejemplo, pueden llegar a ser bosques, glaciares, humedales. Entonces, tal vez ya no vamos a poder tener derecho de propiedad de aquellos bienes comunes que, como hablábamos en la primera sección, son trascendentes para la vida de la humanidad y de la naturaleza. Pero no vamos a perder nuestros inmuebles, ya sea casas, departamentos, oficinas, lo que sea que usted crea por ciertas voces contra la nueva constitución de que ya no va a haber propiedad privada. No, lo va a haber. De hecho, el artículo 20 dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Eso. Así que tranquiles todos. Durmamos tranquilos. Quiero repasar el último. Ahora sí que es el último. El derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Y es importante porque ayer fue muy violenta la marcha en Santiago. Sí. Entonces dice: todas las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse en lugares privados y públicos sin permiso previo. Las reuniones en lugares de acceso público solo podrán restringirse en conformidad a la ley. Es decir, hay que desarrollar las leyes para ir regulando esto, como ya hay que entrar a hilar fino con estas cosas, pero el derecho a reunirse estaría garantizado por esta constitución. Entonces, cuando escuche que los convencionales no han hecho nada, usted puede decir: ¿pero cómo? Si yo escuché en Chalupa al Agua que por mínimamente hay entre 15 y 20 artículos que ya están escritos en el borrador de la nueva constitución. Recuerde que la última constitución de Chile se demoraron un montón de rato en escribirla. Yo creo que esta va a ser la constitución más rápida de escritura de la historia. ¿Vamos a escuchar a la Clarita? Sí. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Ay, vecinas, vecinos, ¿cómo están? Aquí yo sigo reversándome, pues. ¿Ah? Va entrando el otoño con todo, sí, pues. Empieza ya lo frío, menos mal que llovió, oiga, si es que tanto se esperaba que cayera el agüita, que todo lo sana, que todo lo renueva y que abre la esperanza, pues sí, pues todo el ciclo ahí, si no hay agua no hay nada, oiga, vamos a tener que seguir defendiendo el agua, no están las cosas así nomás, vamos avanzando, pero tenemos que estar atentas, chiquillas, miren que el agua hay que defenderla. Así, pues no, pero yo quería hablarles de otra cosa que andaba hoy día, oiga, toda revuelta pensando en el tema este de la violencia, oiga. Es que sabe que a mí me da tiritones también porque todos dicen y hablan de la violencia cuando es el palo, el fuego, la pistola, oiga, la violencia física que le llaman. Pero todo eso tiene un proceso, oiga, si ya cuando se llega al palo, a la bomba, al quemar y todo, eso es una seguidilla de violencia y violencia tras violencia tras violencia que al final desencadena en la violencia física o en la violencia brutal. Sí, po. Si la violencia, oiga, es como una, ¿cómo decirlo? Una forma, oiga, es una forma de ser, de estar, de construir, de ser. Y la violencia se expresa de distintas maneras. Se empieza, por ejemplo, por la violencia económica. Es que, a ver, mire, partamos por la cuestión. Violencia significa, oiga, cuando usted le quita la alita y la posibilidad al oso, a la osa, al ser humano, oiga, que tiene el frente de desarrollarse, de ejercer su libertad, su intención, su propósito, su todo. Cuando usted le cercena eso, es un acto de violencia. Entonces, dígame usted, cuando usted cercena la parte económica, que niega la posibilidad de, para desarrollarse, para estudiar, para construir, para hacer... Ahí está la violencia económica, cuando usted explota al otro y le va achicando todas sus posibilidades y lo ve como máquina, como producción nomás, y todo para mí, para mí, para mí, nada para él, para el otro. Eso es violencia económica, pues, oiga. Y la violencia social, que la discriminación por ser, que este de aquí para allá yo no hablo con esta gente, que este color, que yo no los quiero, que si este tiene esta forma de pensar, yo lo cerceno, si este tiene este color de piel... yo lo tallo, ese sería la violencia social, po. ¿Y para qué decir usted la violencia sexual? Cuando yo tomo al otro como si el cuerpo de la otra fuera mío, y yo voy, toco, la miro a la otra, le hago cosas a la otra, tal como si el cuerpo fuera mío, como si yo mandara sobre ese cuerpo, no, pues eso es violencia sexual, es horrible, oiga. Y la expresión máxima de eso ya es la violación, y eso se puede dar en todo, po. puede darse dentro del matrimonio, en una relación o con una persona que uno no conoce, y eso es violencia. ¿No ve? El no escuchar, por ejemplo, la indiferencia es violencia. Si usted quiere decir algo, no lo escuchan, quiere decir algo, no lo escuchan, eso es violencia. Usted le va generando ahí una imposibilidad de desarrollarse, de ejercer su parlamento, de decir sus cosas, las van cercenando, eso es violencia. Entonces, oiga, ¿para qué me dice usted la violencia religiosa cuando yo cerco a otra persona porque es de otro credo, o porque no tiene credo, porque es ateo, o porque es atea? No, pues eso es violencia religiosa, se llama. Entonces, oiga, todos se llenan la boca con la cuestión de la violencia cuando ya apareció el palo, la pistola, el fuego. Pero ¿y qué pasó antes? Digo yo. No quiero decir yo con esto que yo voy a justificar la violencia en cualquier momento. No, pues si uno tiene que ir por la no violencia. Por la no violencia, o sea, lograr las cosas a través del diálogo, de la presión de la calle, de la creación de nuevas leyes y de la presión, pues, si eso es no violencia. Si usted va y dice lo que necesita y se junta con la otra persona y sale a la calle, se manifiesta en forma no violenta. Y de hecho, la no violencia, hay que organizarse para ser no violento. Si uno solo, poquito puede hacer. Entonces, la violencia, oiga, es un todo. Y la violencia hacia la mujer es parte de ese todo, de ese sistema que es violento. Pero también es violento que hayan pensiones bajas, también es violento que no se escuche a los pueblos con sus necesidades, con sus demandas. También es violento que los profesores y las profesoras las tengan ahí con su deuda histórica. ¿Y ellas qué hacen? Ejercen la no violencia. Ahí está bonito el ejemplo, ¿por qué? Ellas van todos los jueves, se paran frente a la moneda y presionan. ¿Para qué? Para lograr lo que ellos quieren, que es que les reconozcan su deuda histórica. Ahí hay un ejercicio de la no violencia. Sí, pues, la democracia, muchas cosas son de la no violencia. Pero la violencia, oiga, entonces uno tiene que estar atento que la violencia. Entonces, el que dice a veces, por ejemplo, uno dice. Uno escucha a una persona que dice no a la violencia, que la violencia, y esa persona ejerce violencia económica, ejerce violencia de discriminación. Entonces ahí uno tiene que ir revisando, y eso, oiga, yo voy reversando. Así que yo les digo, ¿cómo se llama? Vecinas, vecinos, meditemos sobre esta cuestión de la violencia, oiga, reversemos, ya, que no se la traguen ahí, que uno le dice esto es violencia y ya uno se la traga. Sí, pero ¿qué hay antes? Por ejemplo, cuando ya una persona llega a pegarle a la otra, bueno, quizás han pasado muchas cosas antes. ¿Y por qué no la atajamos antes? Eso digo yo, ¿por qué no la atajamos antes? ¿Por qué no somos capaces de ver en la sociedad o en la persona misma, o sea, uno mismo? ¿Por qué no lo ve antes? Así que eso nomás yo estoy diciendo. Oiga, me fui a la dura hoy día. Pero sí, porque son temas difíciles y hay que plantearlo y hay que hablarlo. Así que vamos reflexionando. Yo ahí las invito, los invito. No está todo dicho lo que yo les digo, pues si son mis reflexiones nomás, pues. Y bueno, no sola yo, pues siempre con gente, escuchando al poeta, escuchando las reuniones. Tanto que hay que escucharse. Ya, chiquilla, oh, les dejo un beso, un abrazo grande. Que estén bien. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir. Música para los oídos. Ahí estábamos escuchando a Margarita Cárdenas con dos temas, Los Bailadores Chilotes y Para Qué Me Dijiste. Y tenemos a la Margarita aquí entre nosotras para escucharla un ratito. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Aló, aló? Aquí estoy presente. ¡Ey, presente! ¿Cómo estás, querida? Bien, gracias. Oye, mira, te queremos preguntar por estos dos temas que encontramos en YouTube, que eran unos conciertos que hiciste en vivo. Cuéntanos un poquitito. ¿Cuál serán? Porque hay tantos que he ido en... Esto es del 2022, hace poquito, por lo que vi. Ya, ¿Para qué me dijiste? Que... ¿Y esa. Los Bailadores de Chiloé? ¿Algo sí. así? Ah, ya. ¿Para qué me dijiste? Es una cueca que me aprendí recopilada de el Magisterio de Castro. Ya. Hace muchos años, yo los conozco desde chico, desde niña, cuando el Magisterio empezó a tocar. Ya. Y me encantó muchos temas, sé muchos temas de eso, pero me gustó esa cueca y lo igual lo convertí como, era como un hombre lo canta. Ya. Lo hice como en versión mujer. Excelente. Así nos gusta a nosotros. Sí, exactamente. Y la otra cueca es hecha por mi esposo, Hernán Sierpe. Lo hizo en memoria de los bailadores de aquí de Chiloé, de Canagüe, que ellos ya no están, Doña sí. Peta, Don Pocho, que se bailaba mucho la pericona, el chocolate, eso se usaba mucho aquí en Puchabrán, Dallico, todo esto, lo que es la parte de Dalcahue, esta zona por acá, se bailaba mucho esos bailes y ahora ya no se ven casi. Oye, tremendo. Entonces, compositor de tu esposo Hernán, realmente muy buena la canción. Sí, igual que el Chorito La Roca, también lo hizo él. Una cueca que ya tengo grabada. Oye, Margarita, sabes que ya estamos despidiendo el programa, pero con la Savi, para que todas, todos y todes quienes nos escuchen, estábamos hablando aquí mientras te escuchábamos, que te queremos invitar un día al programa para que toquí en vivo y que conversemos en profundidad. Sí, que nos podamos reír y tocar algo. ¿Te tincar? Sí, pues no hay problema, yo no tengo problema. Lo importante es que me avisen con tiempo, porque yo por mi trabajo que tengo como operadora de agua... Hay por todas partes. Bien, sí, pues, motorizada. Bastante complejo para los que no lo saben mucho, porque aquí hay que tener control de todo lo que es el agua, ahora con la lluvia y todas esas cosas, entonces... Hasta eso nos interesa que conversamos ese día cuando vengas a la radio, ¿te parece? Okay, ya, por interno vamos a organizar, pero ya público de Chalupa al Agua, sepan de que va a venir la Margarita aquí a pasar un programa entero para que podamos profundizar con ella. Ok, gracias. Te mandamos un besito gigante, gracias por tu música, gracias por ser una cantora espectacular como eres, y ya prontamente vamos a estar conversando. Gracias a ti también por acordarte de mí. Siempre. Y a todo lo que te rodean ahí, pero si hay alguien que no conozco, igual saluditos por ahí por el programa, igual. Ya, excelente, Margarita, un besito grande. Saluda a todos los vecinos de San Juan. Ya, gracias, un besito igual, chao. Un abrazo. Gracias. Y muchos saludos a todos, porque ya con esto tenemos que ir cerrando el programa de hoy y nos encontramos hasta el próximo lunes. Eso, chao, chao. ¿Qué pasó? Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.